aprovecha, mami, que llegó el mambo. Ven y bailalo ahora. Ven y bailalo sabroso, ven y bailalo un poquito. Baila mi mambo que esto se acaba ya. Se acaba. El mambo se acaba. Se acaba. Esto se acaba ya. Se acaba, baby. El mambo se acaba. Mueve la cintura pa' que goce tu manera. Que este mambo que te traigo sea gozado donde quiera. Baila mi mambo que esto se acaba ya. Porque el mambo está sabroso, está rico y cadencioso y te alegra bien la vida. Baila mi mambo que esto se acaba ya. Se acaba. El mambo se acaba. Se acaba. Esto se acaba ya. Se